De la gran metrópoli. Un, dos, tres. Y bueno, mientras que los compañeros acá de la mesa de colectivos de comunicación, autogestivos, alternativos, siguen ahí preparando su manifiesto, estamos acá con el duro del festival, Edson. Y le abrimos ahí el micrófono a Edson. Ahora sí. No, ninguno de esos es. Hola. Ahí está Edson. Un saludo especial para la Vox Populi. Y también recuerda que estamos con La Jodencia, la radio y la independización, transmitiendo en vivo festivaldelatigra.org y lavoxpopuli.com. ¿Cómo está el festival, Edson? Bien, esto ya, motores calientes, ya arrancó con toda. Tuvimos una función ahora de la película Señorita María y una charla con Rubén Mendoza al final con los asistentes, que eran en su mayoría estudiantes, y estuvo muy bueno, los chicos, la chica haciendo preguntas. Un conversatorio muy jugoso. Eso estuvo bien bacano, ya se sintió el calor del festival, ya están los artistas aquí en el pueblo, entonces yo creo que lo que viene es candela. Leito, cuando quiera ahí habla, mientras tanto yo quería preguntar, Leito está en Chile, nos va a hablar ahí, pero este año ustedes movieron la fecha del festival para tratar de empezar a vincular también a los niños, a los jóvenes aquí del municipio, ¿cierto? Sí. Se está haciendo también trabajo en las veredas, o sea, el festival también está en las veredas. Este año empezamos a llegar a las veredas San Francisco, Blanquizcal y El Volador, con franja infantil, promoción de lectura, dirigido sí específicamente al público infantil en las escuelas, en los colegios veredales. Por ahora esas tres veredas, pero nuestra intención es crecer, aprender a hacer eso, aprender a comunicarnos con los colegios, que es una cosa que hasta este año la podemos hacer gracias a que movimos la fecha hacia febrero, justamente para encontrar ese vínculo, que en vacaciones es imposible. Sí. Tú no tienes cómo llegar a un colegio en vacaciones, no pasa nada en ningún colegio ni en ninguna universidad. Pues en febrero sí, están ahí. Y eso ha empezado a volverse, no más con esta primera versión en colegios, es la tercera versión del festival, pero la primera vez que llegamos a colegios ya se sintió la presencia del festival en la juventud, en los muchachos, y eso es lo que más nos interesa. Leito. Sí, aquí La Jodencia, la emisora de la independización desde Chiloé. ¿Cómo vamos, hermano? ¿Qué pasa, Leo, aquí, hermano? ¿Cómo estás? Aquí saludándolo, que usted me tiene trasnochando, mano. Yo con ganas de dormir y no he podido hace como 3 semanas. Pero... ¡Qué maravilla! Oiga, un saludo grandísimo, hermano, desde acá. Y bueno, aquí estamos conspirando desde los medios alternativos. A ver qué logramos. Edson. Buenísimo. Primero felicitarlo nuevamente ahí por esta apuesta que está haciendo, pero yo le tenía una pregunta. ¿Usted por qué meterse en esta vaca loca? ¿Por qué no hacer un festival tipo Estéreo Picnic y cobrar, no sé, un cover de 100 lucas, 300 lucas, 3 días, o un Lollapalooza, o un Love Parade? ¿Para qué esa vaina? ¿Para qué esa joda de hacer una vaina hasta que sea gratis, no? Que para que vaya todo el mundo al pueblo. Eso, ¿qué sentido tiene eso? No sé. Pues hermano, eso tiene mucho sentido. Yo siempre he creído en el trabajo comunitario, siempre he creído en el trabajo colaborativo, en el equipo. Es más allá de creer o de tener concepciones filosóficas al respecto, que igual las podemos tener, las podemos deducir, es una pasión también, ¿no? Es como una cosa que me alegra la vida, me encanta ver que los grupos se unan, trabajen en grupo, trabajen en equipo, que la gente llegue a las funciones. Que yo me acuerdo mucho de cuando yo empecé la música, que era un chino aquí en el pueblo, cómo había alguna gente que tenía la iniciativa de crear un cineclub, por ejemplo. Otra gente como Carlos Pereira que decía, vamos a hacer una tertulia de poesía. Otra gente que decía, tenemos un grupo de danza. Y entonces yo me siento muy agradecido de todas esas personas que abrieron esos espacios, porque si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera descubierto mi gusto y mi talento por las artes, no hubiera tenido un espacio donde hacer laboratorio, donde aprender, donde descubrir, donde escuchar gente que conoce de los temas que me interesaban. Entonces yo lo que siento es como una solidaridad, no es la palabra, pues me interesa mucho que mi familia, mis hijos, mis vecinos puedan tener la misma oportunidad, que también la gente que guste del arte tenga donde descubrirlo, haya espacios donde se encuentre con artistas, donde se encuentre con cine. Y pues eso sobre todo es una de las cosas que yo quiero para este pueblo, y que no solo yo, este festival realmente se puede hacer porque no soy yo el único que cree en eso, somos cientos de personas que creemos en esa forma de trabajo, y por eso el festival es posible, este festival es enorme. Justamente ahí Edson, y para comentarlo, votamos aquí para ver si se va a comprometer. Esta mesa y este espacio que estamos gestionando acá está buscando que se cree una red de medios de comunicación, digamos, como aquí en la región de Santander. Y lo comentábamos con ellos, la idea es como camellarle este año, pero poniéndonos tareas y como cosas cumplibles, les decía, como pensemos en que el próximo año en el Festival de la Tigra, la red de comunicación, de medios de comunicación que se monte, sea la encargada de hacer el cubrimiento del Festival de la Tigra, o sea, como empezar a darle esa estructura, y que sean justamente los colectivos de medios de comunicación libres y alternativos que están aquí en la región, en Piedecuesta, en Bucaramanga y el resto de veredas que estén por acá, pues se hagan parte y sean como el cubrimiento oficial del festival. Hermoso, genial también, importantísimo, porque aquí hay un montón de gente que le gustan las comunicaciones, aquí tenemos a varios, y eso es necesario, porque realmente necesitamos cacarear el huevo, como se dice, hay que poner el huevo, pero hay que cacarearlo duro para que la gente se entere, y paradójicamente cuando decidimos hacer el festival con mucho más énfasis de la comunicación hacia la gente del municipio, porque los dos festivales anteriores todo se manejó a través de nuestras redes y las redes están muy conectadas con la gente de afuera. El festival tuvo una presencia internacional y nacional muy fuerte, incluso con la presencia con la visita del público. Pero cuando decimos, bueno, nuestro interés como es municipal, este tercer festival vamos a fortalecernos acá, porque es lo que estamos, el público sea el territorio. Porque ¿sabes? Ese es nuestro objetivo finalmente, lo que nosotros hicimos fue ir aprendiendo. El primer festival lo hicimos como podíamos y como sabíamos, el segundo mejorando algo, y este tercero acercándonos ya mucho más a ese objetivo de que seamos un festival que integre al municipio. Y este año que decimos vamos a ser regionales, totalmente locales, a centrarnos acá, el festival es más grande. ¿No? En vez de ser más chiquito, uno diría, no sé, ay, el festival se redujo. No, tiene que ser más grande porque justamente está abierto ahora al territorio. Claro, si tú quieres llegar, que es increíble, esto nos demuestra que no es más grande uno si viaja más lejos, porque solamente el municipio ya es un territorio casi que infinito. O sea, que tú logres llegar a todas las veredas de Piedecuesta, que tú logres llegar a todos los barrios, el que lo haya hecho, creo que no es tan fácil como si poder llegar a todos los continentes, por ejemplo. Creo que hay más gente que ha viajado por el mundo a alguien que ha viajado por todo su pueblo. Entonces eso es una cosa fantástica, me parece que es un reto increíble, una cosa mágica, una poesía, que llegues a integrar un municipio entero. Bueno, ese fue Edson. Leito, despídase porque esto todo el mundo está de paso acá, vamos a acabar, sigue el festival. Un saludo a Edson, a todos por allá nuevamente, y nada, muchas gracias por todo, hay que seguir apostándole a todo esto. Acá estamos haciendo también la apuesta desde los medios alternativos, celebrando también que pudimos darle vida a la jodencia desde la página web, uniendo la Vox Populi, que ahorita estamos sonando en las dos plataformas. Entonces un saludo a la gente que nos está escuchando, Edson, una invitación a la gente para que venga, asista al festival, para que vaya a disfrutar pues de este gran momento que está viviendo Piedecuesta por estos días. Leo, gracias a usted, hermano, por todo su apoyo desde el primer festival La Vox Populi aquí presente, haciendo esto más grande todavía, internacional, infinito. Gracias, Leito, por toda esa fuerza que nos das con tu gente, con tu equipo. Y bueno, seguimos por www.lavoxpopulifestivaldelatigra.org y ya vamos a regresar acá con el manifiesto para cerrar esta mesa de radio autogestivos y operativos. Se prende la radio, www.lavoxpopuli, pie cuesta ruge. Faltó preguntarle a Edson que cómo está su madre. La joven. Ahí está. La radio de la independización, la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Estamos calentando motores. Queremos agradecer a todos nuestros radioescuchas y enviar un saludo muy especial a la gente que nos está escuchando desde Piedecuesta, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y todos los rincones de Colombia. Un saludo especial para la gente del archipiélago de Chiloé en Chile, que nos están escuchando en este momento, sintonizando en medio de este gran y prendido Festival de la Tigra que se viene.